bien es un, la criminalización ha sido el arma preponderante de represión durante estos últimos 10 años, no fue solo en estos 10 años que se utilizó la criminalización. El proyecto es una ley que extingue los procesos y las penas para cualquier persona que haya sido condenada o esté procesada por cualquier tipo de delito que tenga o inicio en una manifestación, un acto, una huelga o cualquier acto que están determinados en la ley de reclamo social. Con lo cual, el efecto de la ley sería cerrar todas las causas a nivel nacional. ¿Se sabe, Nicolás, más o menos cuántas personas, cuántos trabajadores, miembros de organizaciones sociales tienen abiertas causas penales por haber participado en algún tipo de protesta, en algún tipo de acción de este tipo? Se estima, siempre se habla de más de 5.000 casos. Contabilizados, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia tiene 4.000, o sea, contabilizados concretamente. Ese dato es del año 2012, no es un dato totalmente actual. Hay causas nuevas y causas que han sido cerradas o que han sido condenados, como el caso de Corral de Bustos, o el caso de Las Heras, o el caso de los militantes de Paxo, en donde fueron condenados. Por otro lado, la Central de Trabajadores Argentinos tiene su propia base de datos, en donde contabiliza 1.600 casos más también en el 2012. Los últimos números son de hace 2 años. Nicolás, en relación a que esta ley, digamos, este proyecto en este caso no es la primera vez que se presenta, tiene una historia, ¿cómo avisaron la posibilidad de que efectivamente se trate y en este caso que se trate, que bueno, tenga una aprobación efectiva el proyecto de ley? Bueno, es una lucha en cada periodo legislativo de que entra en la agenda de distintos bloques, depende también mucho de las presidencias, de las distintas comisiones. Este proceso seguramente será enviado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Penal, una presidida por Bullrich y otra presidida por Diana Conti, con lo cual hasta ahora no se ha logrado en todos estos años que el proyecto pase la comisión, nunca llegó a plenario. Claro. Si el oficialismo intentara aprobar su proyecto de ley antimanifestación, debería también tratar en la misma comisión este proyecto contra la criminalización, con lo cual sería la primera vez de avanzar el otro proyecto, claro, que, aunque sea con un dictamen de minoría, llegue al plenario. Y bueno, estamos en el trabajo de conseguir el apoyo de los distintos bloques. Han manifestado su adhesión 11 bloques distintos, hasta, bueno, los diputados de Unidad Popular, Víctor de Genaro, Lozano, los tres diputados del CIT, los diputados del GEM, Linares, Peralta, Stolbizer, el diputado de la coalición cívica Yapkin, los diputados del socialismo, Raúl Alfonsín de la UCR, hay otros radicales más que también apoyan el proyecto, Facundo Moyano, a último momento, Facundo Moyano es un apoyo nuevo, un apoyo muy importante, y a último momento también suscribió el proyecto Pucheta, del Frente Renovador, de Castel, y bueno, se está trabajando en lograr más, sino, bueno, Victoria Donda, Alcides Pedro, también apoyan el proyecto. Es un amplio arco político, muy amplio, en el cual estamos sobre la base de defender el derecho a manifestarse y el derecho a la participación política, impulsando este proyecto. Estamos en comunicación con Nicolás Tauber, abogado de Liberpueblo y de la Central de Trabajadores de la Argentina, charlando sobre el proyecto en contra de la criminalización de la protesta social que se volvió a presentar ayer en el Congreso Nacional. Nicolás, vos nos decías que más o menos se calculaba unas 5.000 personas que tienen causas penales, 4.000 contabilizadas efectivamente y unas cuantas más que uno estima que podrían estar en esta misma situación. Y hablamos de algunas condenas y referías a los casos de Las Heras en la provincia de Santa Cruz, los petroleros, de Corral de Bustos, Córdoba, los casos de Quebracho, que también tuvieron condena, y si no me equivoco también el de la línea 60 y un trabajador de la línea 60. No hay muchas más condenas y sin embargo tenemos varios miles de procesados o de causas abiertas contra personas que participaron en protestas sociales. ¿Qué implica para todas estas otras personas que no tuvieron una condena tener esta causa abierta? Bueno, uno de los objetivos de la política de criminalizar la protesta es justamente amedrentar con el hecho, amedrentar a los trabajadores, o a los ocupados, o a los activistas, con el hecho de tener la causa abierta, porque la causa abierta te ocasiona un procesamiento, te ocasiona un embargo sobre tus bienes, te ocasiona unas restricciones de movimiento, problemas para salir del país, y una estigmatización muy importante, amén de, en algunos casos, en el caso de trabajadores ocupados, que por ejemplo son criminalizados por una huela, como en el caso de Kraft, poder servir como argumento para la penal para despedir o para iniciar un proceso de desafuero. Claro. Y además, realmente, o sea, el militante político que hace huelga o que lleva adelante un reclamo no está preparado muchas veces para ser perseguido por delitos graves, con penas de prisión efectiva, y ocasiona un pesar personal y familiar muy importante, amén de desviar esfuerzos de militancia de las organizaciones de derechos humanos y de las organizaciones sindicales, políticas y sociales en lograr las absoluciones de esos compañeros, que son tiempos que no se puede dedicar a militar porque se termine el hambre, porque se termine los despidos, bueno, por las reivindicaciones propias de cada sector. Nicolás, a propósito de que recién comentábamos que hay ciertos ejes que se están instalando, digo, en los títulos lamentablemente mencionábamos algo en torno a la colimba, pero después hablábamos de los proyectos desde kirchnerismo de regular la protesta social, digo, ¿qué dentro del proyecto habla justamente en favor de la misma y en contra de los eventuales proyectos antipiquete, digo, si es que lo hay dentro del proyecto de ley en ese sentido? No entendí la última parte de la pregunta. No, que si dentro del proyecto hay algún tipo de aclaración, de articulado en torno a la protesta, pero justamente en favor de la misma, en contraposición a estos aparentes proyectos antipiquete desde el oficialismo. Sí, por un lado no son proyectos antipiquete, sino proyectos antimanifestación. De hecho, claro. El proyecto de Diana Conti amplía todavía más a toma de edificios, a algunas manifestaciones que no se están ya en el proyecto Kunkel Tinochet, como le claro. Decimos ahora. Sí. Luego, este proyecto es el contrapunto exacto de los proyectos del oficialismo que buscan criminalizar y reprimir la protesta social. Este proyecto sería la contracara de esos proyectos, lo cual no quiere decir, como ha salido publicado en Página 12 ayer y hoy, que haya sido presentado por esos proyectos, en respuesta claro. A esos proyectos, no porque ese proyecto tiene otra historia. Sí. Lo que sí me parece muy importante, o nos parece muy importante, es que se está avanzando en un armado, un dispositivo de vigilancia, de control social y represión a nivel nacional, que tiene implicancias muy complicadas para la vida democrática. Me refiero a terrorista y me refiero a los trabajos de inteligencia sobre militantes y organizaciones sociales, me refiero a la criminalización de la protesta, al hecho de que haya presos, a las represiones que están ocurriendo. Hay una situación muy grave en Misiones, en donde en Formosa y en Santa Cruz, en Misiones hay una situación particularmente muy complicada, en donde han torturado a compañeros trabajadores del mercado central, han reprimido a desocupados y militantes de la CTA y de la CCC. O sea, hay un avanzado en sistemas sirios de seguridad biométrica, la designación de Milani, el apoyo ni este proyecto ahora de contra las manifestaciones, las posibilidades de instalar el servicio militar obligatorio. Bueno, hay todo un entramado jurídico y político avance contra las libertades individuales y contra la participación política que nosotros vemos con mucha preocupación.